Los pactos que guardan sus promesas, que Cristo puede ver, que es mi signo. De los pactos que veo tus promesas, es que Cristo puede ver, por tu exceso. No, Dios de pactos, que veo tus promesas, es que acepto breve, por tu receso. Y lleno de ti, y tu amor, lo que me seré igual, seré este certísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que compro para ver, que es mi destino. Tengo mi bendición, por ser que descanse en tu ser, para mí, recibir perdón, sus frutos que vivir como yo, ya no nació, lo que me seré igual, seré este ser. Mujer. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que compro para mí, que es mi destino.